contro il regimen fascista. Odiamo la lucha desigual. No somos de izquierda ni derecha, no. Solo defendemos nuestra propia identidad. La policía viene a molestar. No pasa nada, es un recital. A nadie vamos a matar. No me voy a ir y escapar.